Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. El programa pasado lo hizo Antonia sola y esta semana me toca a mí porque estamos geográficamente y en términos de horario como muy distantes. Y yo ando viajando y quise aprovechar de entrevistar a Sandra Soto, que la conozco hace mucho tiempo por otros asuntos en realidad. Pero dado que estamos aún en la temporada de salud, me pareció interesante abordar el tema salud que hemos estado conversando en toda la temporada desde distintos puntos de vista, y siento que Sandra nos puede aportar un punto de vista que no hemos abordado hasta ahora, así que ojalá que lo disfruten y que nos sirva a todos para tener una perspectiva sobre el tema de la salud. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, contarte un poquitito como... Espérate, se me olvidó como presentarte a más allá de tu nombre. Sí, bueno. ¿Cuál es tu relación con la salud? Bueno, yo soy socióloga, trabajo hace ya más de 20 años ligada a salud desde distintas instituciones. Partí en FONASA haciendo estudios sobre calidad de atención. estudios sobre apreciación de calidad del servicio, en lo que era en ese tiempo el piloto del GES, con tres patologías, que fue una experiencia súper linda, un acercamiento súper bonito. Después fui encargada de gestión de contactos, hice una unidad de estudios en FONASA. Después trabajé en un centro de investigación sobre tecnologías de información y comunicación para el desarrollo, ICT4D, en temas de salud electrónica. Y ahora trabajo hace más de 12 años en el Servicio de Salud de Araucanía Sur, en una unidad de análisis, levantando información sobre vigilancia epidemiológica, informes de producción, perfiles sociodemográficos. Y en este último tiempo estoy trabajando en una comisión de servicio en la Municipalidad de Temuco, levantando un modelo de gestión territorial de la atención primaria. O sea, conoces el sistema de salud por dentro y en términos también de súper de análisis, de repente harta cifra y cualitativo también, ¿no? Sí, creo que ha sido, me gusta mucho el tema sanitario. Encuentro que es, los sociólogos tenemos como el objeto de estudio la distribución del poder. Entonces encuentro súper interesante cómo se distribuye el poder de los discursos también sanitarios, pues del concepto de salud. ¿Quién se apropia del cuidado de salud? Eso cómo se construye desde el discurso y de las instituciones también. Y toda la gente tiene se apropia también de esos discursos. Después de la pandemia todos eran epidemiólogos. Entonces, cómo eso va de alguna manera condicionándonos igual, delegando quizás durante mucho tiempo el cuidado a un otro. ¿Cómo cuida su salud? No, yo voy al consultorio, yo voy al hospital, dejando que otro se haga cargo de un poco de mi salud. Y cómo ese concepto del cuidado de salud y la concepción de salud va cambiando igual, porque ahora durante mucho tiempo estaba la visión biomédica, que la salud era algo como algo como físico, orgánico. Después eso se fue extrapolando a que son factores y condiciones en las que viven, trabajan y desenvuelven las personas, que durante mucho tiempo fue el enfoque de la OMS, muy fuerte con el tema de los determinantes sociales, que es un tema que yo creo que ha sido un aporte de las ciencias sociales al área de la salud, porque es relevar ciertos factores que tienen que ver con las distribuciones de poder, mi trabajo, mi educación, eso también condiciona mi salud. Y eso es medible, y no es algo medible desde el punto de vista sanitario, sino es educación, es trabajo, es ingreso, es otra cosa. Y ahora el enfoque de salud es distinto, y ya no se habla de una salud. Y este enfoque, producto del cambio climático, de todas los cambios que hemos visto en este último tiempo, unifica toda la salud ambiental, la salud humana, la salud del planeta, en una salud. En el fondo, en la persona ya no está en el centro, sino que es una parte de un todo que tiene que estar en equilibrio. Y ese enfoque que ahora es una política muy, muy fuerte que ha tomado la OMS. La Organización Mundial de la Salud. Sí, porque no todo el mundo como que quizás reconoce la sigla. Sí, sí, también hay un... claro, la OMS ahora habla de una salud. Una salud que engloba a todo el planeta y nosotros tenemos que vivir en equilibrio con todo. Hace mucho sentido, pero ¿en qué medida el sistema de salud chileno ha ido integrando ese concepto en la práctica? Claro, yo creo que el sistema de salud chileno Bueno, en el concierto de Latinoamérica somos muy... Una cosa muy fea en nuestra historia derivó en algo muy bonito. En los años 50, no hace mucho tiempo, Chile tenía la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. Eso derivó a que se instalara una sede de Naciones Unidas, que ahora es la CEPAL, que está en Santiago, acá en el territorio nacional, así como en Costa Rica. Y además, en ese momento, bueno, la historia chilena, hay muchos cronistas que retratan un poco la realidad histórica. Baldomero Lillo, por ejemplo, Balmaceda, hay muchos cronistas María Isabel Illanes, tienen libros muy, muy, muy interesantes respecto de la... El hombre. Mamá. Hola. Sí, mi amor. Estoy entrevistando a la Sandra. El ciudadano promedio chileno tenía 2 o 3 tallas menos que el normal. Producto de una profunda, profunda desnutrición en el país. Hay muchos, muchos relatos respecto de ese periodo, la mortalidad. O sea, a mi abuela se le murió un hijo y era muy normal que a nuestras abuelas se le muriera. La gente no iba a tener los partos a los establecimientos, a los hospitales, entonces había muchos, muchos, muchos problemas sanitarios. La esperanza de vida era a los 50, qué sé yo. Y a propósito de eso, se instauraron una serie de políticas sanitarias, como por ejemplo la aparición de la matrona. Eso no está en todos los países de Latinoamérica, y ese acompañamiento fue sumamente importante, el tema de la gotita de leche. En Chile teníamos nosotros mutualidades, por ejemplo las mutualidades de obreros que tenían que surgieron porque había una muy alta mortalidad de obreros del carbón, de muertes como accidentales. Entonces estaban quedando muchas mujeres viudas y huérfanos. Entonces por eso se organizaron en estas mutualidades para ir en ayuda de las mujeres. ¿Ya? Entonces así se fue un poco organizando. Hubo un incendio en Valparaíso, entonces en los municipios, que no sé si se llamaban municipios en ese tiempo, se organizaron como cuadrillas sanitarias para paliar los incendios, etcétera. Entonces así se fue organizando. Y a propósito de que yo creo que fue Pedro Aguirre Cerda, que gobernar es educar, que empezaron las políticas sanitarias y un cambio sustancial en Chile. Y bueno, con ciertos lapsos de, para no alargarme mucho, de historia de historia de guerra civil, de 2 guerras y de la dictadura que tuvimos, esos procesos se fueron truncando. O sea, la dictadura significó una cosa en términos sanitarios muy, muy, un retroceso muy grande en la política sanitaria. Pero con el gobierno de Lagos, que uno podrá tener sus resquemores respecto de él, pero él instauró el Chile Crece Contigo, que fue una política, fue un piso básico para el país. Antes no había nada. Y desde ese piso básico del Chile Crece Contigo, el tema de la infancia venía de antes, en todo caso, pero el Chile Crece Contigo establece un piso social mínimo. De ahí tenemos la reforma de salud del 2005, que prioriza y le da carácter de derecho constitucional de acceso, protección financiera y oportunidad a las enfermedades que más carga de mortalidad y más carga financiera tenían en la población. Y ahora estamos en una nueva ola, pero así somos, yo creo que estamos a nivel de países que ni siquiera en los europeos se lo pueden pensar, instaurando un nuevo Chile Crece Contigo, que es este Sistema Nacional del Cuidado, que yo creo que va a ser sumamente beneficioso en consideración con el perfil de envejecimiento de la población y nuestra carga de morbilidad. O sea, vamos a llegar, tenemos la esperanza de vida más alta, una de las más altas de Latinoamérica, 84, 85 mujeres, y la población tenemos los niños, muchos niños con sobrepeso, tenemos enfermedades de salud mental, cánceres, Entonces esto yo creo que es revolucionario en términos de política, de pensar cómo va a ser el país, cómo va a ser nuestro futuro envejeciendo. O sea, si lo vemos desde la política pública y en comparación con otros países de Latinoamérica, vamos bien. Pero ¿por qué nosotras y nosotros y nosotras tenemos esa sensación de mal? De que lo pasamos mal, de que nos hacen esperar, de que hay que llegar a las 7:30 de la mañana para pedir una hora al dentista. No sé, como que no. Claro, yo creo no que. No se condice. Sí, yo creo que. Claro, que hay ciertas cosas que. El acceso, yo creo que todavía el acceso a la población es deficiente. Es muy deficiente. Como la atención sanitaria se ha especializado tanto, quizás una enfermedad compleja, te mandan en un avión a Santiago y todo, pero no tienes atención de salud mental en un consultorio. O sea, no existe. Y creo que esos son problemas, el problema de acceso en la atención primaria todavía sigue siendo malo. Porque el sistema como está estructurado está muy fragmentado. Entonces no cuesta, y eso también tiene que ver, yo creo que con un tema como hay como hartos factores ahí que no son solamente sanitarios. Yo creo que hay como factores de incluso del estallido, de cómo se estructuran cómo se baja la política pública, que no se condice, no sé, por ejemplo, en términos de en la atención primaria, tenemos niños con hartos problemas de obesidad infantil. Entonces ahí la intervención debería ser de educación, de salud, debería ser una intervención integral, pero eso no se da. Y eso no es solo del sistema de salud, sino tiene que ver cómo baja la política pública y cómo baja eso. Tenemos un tema de financiamiento súper serio. Nosotros tenemos una bolsa de gatos, no tenemos impuesto directo. Entonces eso implica que cada 4 años se esté negociando unas proporciones, las platas no lleguen. Los mecanismos de financiamiento de la atención primaria son sumamente engorrosos. O sea, el principal financiamiento es un per cápita que serán como 13.000 pesos por persona, más programas específicos que por el consultorio, los PRAP serán 3 millones de pesos, un poquito por acá. Entonces no planificas con eso. Entonces eso también es engorroso. Y es complicado no poder planificar, po. Claro, territorialmente. O sea, más allá de que el programa X funcione bien, si tú tienes una posta, un centro de salud rural, por ejemplo, no poder planificar es ir respondiendo nomás a lo que te viene de arriba, que te dicen que tienes que hacer, pero tienes muy poca capacidad de responder a lo que está sucediendo realmente en tu territorio, yo creo. Claro, y los gobiernos locales, o sabemos que el tema de los alcaldes son, no sé si ahí hay discusiones por respecto de la municipalización de la salud y la educación, si es bueno o malo. Hay detractores, hay personas que yo creo que hay ciertas políticas que tienen que ser nacionales, que yo creo que un alcalde que de repente tipo que apurado llegó a cuarto medio, capaz que no le dé esa prioridad. O sea, vemos en Santiago la Katy Barriga que con la plata de educación compró peluche, entonces, ¿me entendí? Creo que hay ciertas cosas que deberían ser más de política nacional. Ahora tenemos un tema del agua, del saneamiento básico, que sí inciden en salud. La principal consulta de urgencia, yo creo que en todas partes, son las diarreas. Entonces, claro, eso no va a ser atacado desde el consultorio, digamos. Entonces, eso es un tema que también que excede a la política pública, que tiene que ver con los mecanismos de financiamiento, finalmente. Oye, ya para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, no sé, ¿qué te gustaría así como idea para cerrar? Aquí están llegando las visitas. Venga. Nada, creo que ahora que la invitación es a trabajar interseccionalmente, intersectorialmente. Creo que